Sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Fuji Records, música del futuro para gente antigua. El día 5 de agosto de 2019 nació Fuji Records y el lugar de llanto fundacional de la criatura fue suplantado por la tonada que acabamos de escuchar. Estamos reunidos en los cómodos estudios radiofónicos virtuales de la magnífica Fundación Anfuji para la difusión de la lucha contra el déficit atencional inducido, flagelo que impide pasar más allá del primer track de cualquier obra de audio, con Jordi Eras Fauque y Gabriel Pereira Spurri, con el objeto de desarrollar una conversación acerca de las finalidades que motorizan al sello. Como fondo musical para esta apertura, disfrutamos de obertura del disco Aetherica de Dark Stockhausen. ¿Qué somos? La síntesis cualitativa de varios mundos. El físico y el virtual. El material y el espiritual. Un grupo de seres con intereses comunes. Arte experimental que rompe con los valores caducos establecidos pero que contempla la tradición. Lo que aún es necesario preservar. ¿Qué perdura de estos enunciados del manifiesto de Anfuji planteados hace muy poco, al comienzo de la labor del NET? Level. Señor Pereira Spur, por favor. Tal vez poco, pero no por una cuestión de tracción a principios, sino de movilidad y hasta podría decirse de profunda revisión de conceptos. El hecho de entronizarnos como adalides de las síntesis cualitativas y decisores acerca de las tradiciones que merecen ser conservadas tiene un indudable cariz mesiánico del cual en lo personal me retracto. Pero en su momento fue una cuestión claramente aglutinante para sentar las bases sólidas que aquí y ahora estamos socavando. Lo cual nos convierte en subversivos de nuestra propia estructura, sigue en pie el concepto de los intereses comunes en cuanto al arte experimental, y creo que el nudo es la difusión. No solo por sí misma, sino también para generar nichos donde el artista sea evaluado y recompensado de manera mínimamente justa por su esfuerzo. En Anfus y todos los acuerdos con los artistas contemplan la remuneración por descargas y todas las estadísticas al respecto están a su disposición. Señor Eras Fauque, por favor. En lo de Socalar estoy totalmente de acuerdo con Gabriel. El CEO nace, me apetece darle un carácter mesiánico y se lo doy. Mañana tal vez el interés pase por apoyar la causa por la preservación del tigre de Tasmania, dado que hace poco han sido avistados algunos ejemplares de esta especie recientemente en Australia, a pesar de que se los cree extinguidos desde hace décadas. La cuestión aquí la constituye el gozo de la libertad para asociar lo que queramos a la música y el sonido, no solo el arte visual de las portadas o los posts en Facebook deben complementar lo que se escucha. El CEO mismo debe constituir un experimento en este sentido. Mientras en otro plano, la vida continúa y acabamos de escuchar menos 5 grados C, Helios Eclipse, del split combustido. Fenomena. Su tiempo ha expirado. ¿Cuál sería entonces su diferencia con otros Netravels a niveles más comunes como, por ejemplo, la línea editorial o la toma de decisiones? Señor Eras Fauque, por favor. La diferencia básica bajo mi punto de vista se ubica más allá de estas cuestiones que usted nos plantea. Antes de dar a luz a Anfuji, Gabriel y yo fuimos durante largo tiempo tanto espectadores como consumidores del material expuesto por otros CEOs. Pudimos constatar que en ellos se daba cobijo a artistas de diversa procedencia cuyos trabajos engrosaban cuantitativamente y cualitativamente un catálogo existente. No obstante, la relación entre la Netravel y el creador terminaba ahí. Cuando viajamos a Tokio a formalizar el papeleo legal con Musotoku Global entre Freneus, esta gente nos recordó algo importante: el valor de toda obra o creación. Esta reflexión llegó luego de poner en la palestra la consideración del valor de nuestras propias vidas, dado que las katanas afiladas de Musotoku pasaron relativamente cerca de nuestros pescuezos durante la ceremonia del cierre de nuestra relación contractual con ellos, asegurándose así nuestra lealtad y fidelidad. No ejercimos nuestro derecho a realizar denuncia penal alguna. Es por ello que las descargas de los trabajos que publicamos en Bandcamp tienen un valor económico que posiciona a un tiempo a los artistas y a Anfuji en igualdad de condiciones. Interrumpimos para avisar que la vida continúa y acabamos de escuchar la fuente de los Driver en su disco Loops of Love and Hate. Su tiempo ha expirado. ¿Cuál sería entonces su diferencia con otros Netravels a niveles más comunes como, por ejemplo, la línea editorial o la toma de decisiones? Señor Pereira Spur, por favor. las decisiones en términos institucionales con mi anterior negladel tenían una característica marcadamente diferenciadora en relación con Anfuji. En ese entonces en mi cabeza solo había una voz y en esta empresa la voz se ha duplicado. No es forzosamente armónica ni opositora en el terreno de las ideas, pero indudablemente tiene un registro diferente. Esto en teoría pone a prueba las estructuras, dado que si alguno de los dos esgrime una actitud totalitaria, todo el andamiaje cruje y se resquebraja. No ha sucedido aún, sino que las expresiones van en un sentido común, el más estúpido de los sentidos, es decir, no en este sentido sino en consonancia, insertándose creativamente hasta alcanzar una sumatoria de excelencia que nuestro limitado análisis reconoce como tal y que es la que se expone en cada una de las ediciones del SEO. Remito a la antigua China para definir parámetros de excelencia. Cuestionaban la recopilación de datos para elaborar hipótesis científicas debido a que se preguntaban cuándo parar con ese recuento, es decir, una recolección que no tuviera un carácter eterno se les antojaba parcial y sus conclusiones resultantes, provisorias, pero por sobre todas las cosas el mayor síntoma de salud del emprendimiento es la distancia entre sus miembros. Hay algunos metros entre Barcelona, Tokio y Buenos Aires. Se empeña en seguir su curso. Acabamos de escuchar Asian Cultural Destrucción de Farabi Toshiyuki Suzuki en su disco Structure of Farabi. Su tiempo ha expirado. Prosiguiendo con esta entrevista en Hanfuji Records a sus mentores, cabe preguntarles: ¿cómo podría definir la relación del sello con sus artistas? Señor Eras Fauque, por favor. En ninguno de los casos es sexual, tal y como se entiende en términos físicos. No obstante, siendo Anfuji un ente aglutinador, podríamos señalar la existencia de una auténtica orgía de pensamientos, propuestas innovadoras y muchos otros tipos de estímulos químicos originados por lo sonoro y lo visual, en los que participan todas las psiques que colaboran activamente en el SEO. Asimismo, y de manera análoga a las relaciones humanas que se dan en otras parcelas de creación artística, hay activos pero también pasivos. Existe un cortejo inicial que puede desarrollarse en mayor o menor medida hacia una relación de carácter más fuerte entre Anfuji y cada uno de sus potenciales miembros. Con esta finalidad solemos hacer uso de feromonas diplomáticas que viajan por el ancho de las redes sociales buscando provocar enamoramientos duraderos. Si bien otras veces obtenemos solamente romances de verano, y luego no me haga hablar de los asexuados. Señor Pereira Spur, por favor. En ocasiones desgastante, en otras extraordinariamente fructífera, en otras bizarra, desconcertante y un proceso de desmonte de actitudes profundamente arraigadas en algunas partes de la comunicación. que eventualmente nos encontramos sometidos a una especie de actitud didáctica indeseada por cuanto hay situaciones en las que es muy difícil la asunción de nuevas perspectivas por parte de los artistas. Hay comportamientos enquistados que mueren a parálisis, aunque sea un oxímoron, como, por ejemplo, el hecho de que estemos dispuestos a difundir y vender el arte, su arte, a un precio justo y a compartir en partes iguales esas ganancias ha colocado a algunos ante la duda y eso es fruto de lo atípico que resulta para ellos la situación. Por lo visto hay muchos CEOs, según declaraciones de artistas, que le asignan un valor a su trabajo, pero luego no hay comunicación de ningún tipo acerca del desarrollo mercantil que Nanfuji, reitero, todo está a la vista de aquel que lo solicite. No creemos que sea suficiente para los músicos con la difusión de su material. Deben recibir lo que le corresponde, lo cual por añadidura pone al CEO a cubierto de la producción de karma negativo en el estricto sentido de las instrucciones proveídas por el canon Pali. Como verás, una simple cuestión de egoísmo. Por lo demás, se me ocurre que lo más acertado es dejar el manejo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Anfuji Records a las artes comprobadamente efectivas de Jordi en la materia. Yo soy el costado áspero del mecanismo. Continuando con esta travesía vital, terminamos de escuchar Wonderfield. Su tiempo ha concluido. 世界の体制と帝国の炎上とに鑑み、異常の措置をもって、自局を収集せんと欲し、ここに終了なる、南自臣民に次ぐ、神は帝国政府をして、米英使祖四国に対し、その共同宣言を 受諾する旨通告せしめており、そもそも帝国臣民の法令を図り、万法共栄の楽しみを共にするは、構想構想の違反にして、朕の権限を語るところ、先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と、東亜の安定と、 初期するにいで、他国の主権を廃し、平等、ガスなごときは、元より金が志にあらず。 しかるに、公戦戦… Esta es una transmisión especial de Sanfuji Records. Сейчас ты двигаешься по замкнутому кругу. Сейчас ты двигаешься по замкнутому кругу. Сейчас ты двигаешься. Отличная погода. Почему вы не явились сегодня утром? Отличная погода. Почему вы не явились сегодня утром? Отличная погода. Я очень рад. Почему вы не явились сегодня утром? Почему вы не явились сегодня утром? Отличная погода. Почему вы не явились сегодня утром? Маленькое недомогание. Отличная погода. Отличная погода. Почему вы не явились сегодня утром? Маленькое недомогание. Почему вы не явились сегодня утром? Отличная погода. Маленькое недомогание. Почему вы не явились сегодня утром? Почему вы не явились сегодня утром? Отличная погода. Почему вы не явились сегодня утром? Маленькое недомогание. Отличная погода. Почему вы не явились сегодня утром? Почему вы не явились сегодня утром? Hospitales. Los integrantes de la producción, ante el atraso en los pagos de sus salarios, se han negado a traducir del cirílico los nombres de este breve extracto de Tikhonov, disco de Veprishka Dodo. Su tiempo se ha extinguido. Para concluir, ¿a qué se destina el beneficio económico que percibe la parte de la cúpula de Hanfusi? Señor Erasfauke, por favor. La idea última siempre ha sido, bajo mi honesta consideración, invertir las ganancias en la creación de una verdadera fundación benéfica que velara por las necesidades de aquellas personas que están desprovistas de alguna de sus dos orejas, ya sea la izquierda o la derecha. Creemos que existe un desinterés por parte de la comunidad científica en torno a la importancia de poder escuchar cómo es debido. Hay diversos estudios contrastados acerca de esta materia que indican que las personas con un solo órgano auditivo son más propensas al asesinato en masa de sus semejantes. Señor Pereira Spur, por favor. Bajo tu honesta consideración, sí, pero yo recién me entero. Señor Erasfauke, por favor. Creí que ya lo habíamos discutido. Señor Pereira Spur, por favor. No. Para nada, nunca evalué la posibilidad de la beneficencia exceptuando la propia en determinadas circunstancias, en sociedades como las nuestras donde la acumulación de posesiones indica cuál es tu verdadero lugar en el mundo es cuanto menos ingenuo suponer que vas a alcanzar algún grado de éxito en tus emprendimientos si la base de sustentación no cuenta con cierta solidez financiera y a partir de ahí, sí, subvertir todos los estamentos que se te crucen. Cuando era muy chico pensaba en ser un escritor de renombre y ante la posibilidad de recibir un gran premio por una gran novela lo que me seducía era la posibilidad de decirles que se metieran dicho premio en el culo. Pero esas eran consideraciones preadolescentes, hoy aprecio el esfuerzo dirigido a la consolidación de un patrimonio personal que permita a artistas y sea un desenvolvimiento dado en el devenir de estos tiempos, aunque muchos de esos artistas, dado su supino egoísmo, dependen de ser transformados en muñecos de vudú atravesados por alfileres y gritar hasta el paroxismo para lograr un pequeño grado de sensibilidad en el espacio de toda su vida. Señor Erasfauke, por favor. Exijo ahora mismo una explicación al respecto de esta unilateralidad flagrante. Ni tan siquiera me habías mencionado que realmente tu sueño era ser un escritor de renombre. Mi confianza en tu persona está siendo violentamente minada en este instante. partir de este momento nos colocamos en una situación incómoda dado que la mesa ejecutiva del Netlabel se ha corrido unos metros para discutir la cuestión en privado, pero nuestra vocación periodística es más fuerte y vamos a tratar de relatarles los acontecimientos. Otro maravilloso momento radial. Finalmente, como en cualquier familia que se precie el acuerdo por la paz arriba como reconocimiento al acercamiento entre las partes, y más allá de algún circunstancial exceso con armas blancas y de fuego, lo que prima es la cordura y el acuerdo, aunque los detalles de este no puedan ser develados por una cuestión corporativa. La vida transige con todas estas cuestiones. Las abarca y va más allá mientras escuchamos de fondo un track de Stolenlán de Arnaud Chapelard que no sabemos cuál es porque la producción acaba de extender su medida de fuerza en lo laboral. Ahora sabemos en qué no invierte su ganancia la patronal. La vida es maravillosa, salvo en la mayoría de los casos. Su tiempo ha expirado. Fuji Records, música del futuro para gente antigua. El ruido es el mensaje. Radio Calle, una forma de compartir lo que escuchamos en los espacios públicos. Próxima estación, Palermo. Radio Calle, una postal sonora del mundo a través de tus oídos. Buen día. ¿Una docena de facturas? ¿Puede ser? ¿La puedo elegir? Sí, gracias a mí. Radio Calle. Radio Calle, tus oídos al poder. El ruido es el mensaje. Porque otros dicen que le ponen su harta mayonesa cuando le ponen su harto aderezo. Nosotros le ponemos mayonesa, señora, rica mayonesa, con harto, harto queso. Venga a saborear estos ricos elotes, qué sabrosos elotes, del campo a las puertas de su hogar. Si no viene es porque acaba de comer o porque de plano no quiere, señora, porque estamos a solo unos pasos de las puertas de su hogar con estos ricos elotes, estos ricos esquites, deliciosas patitas y ricas mollejas de pollo, señora. Acérquese a comer, acérquese a saborear un rico elote, un elote grande, un elote cocido, bien tiernito, bien preparadito, señora. Venga a saborear, acérquese a comprobar por qué somos los mejores del rumbo, señora. Porque nosotros sí, le ponemos su harta, harta mayonesa y su retierto, harto queso. Venga, acérquese a comer unas ricas patitas de pollo. Le ponemos su harto, harto limón y su rica salsita, señora. Venga a saborear estas ricas patitas de pollo. El ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. Ayer vi una propaganda de Adidas en la cual era una serie de jóvenes que estaban todos hipnotizados tipo zombie en un entorno totalmente desprovisto de cualquier forma natural. Eran como subsuelos y lugares totalmente entre futuristas y típicos de un escenario post guerra nuclear, tipo búnker, y eran todos caminando hacia el mismo lugar, mayoritariamente personas jóvenes, con los palos de selfie, con un entorno tecnológico tal vez de alta complejidad en lo que respecta a sistemas de vigilancia y control, que es un poco lo que evidencia que los líderes mundiales se nos están mandando hacia eso, o nos quieren mandar hacia eso, en algunos casos no lo van a lograr. Pero bueno, me llamó muchísimo la atención, es una propaganda, si mal no recuerdo, de Adidas, y después dice, sobre el final dice, el futuro es ahora o algo así, así que evidentemente hay una tendencia a llevar a la humanidad hacia eso. Radio Calle, cada escucha es única. El ruido es el mensaje. Me escuchas. Hola, soy Chinoski Garechana, activista sonoro y explorador electrónico. Pertenezco a varios colectivos, entre ellos El Sueño de Tesla,

una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise. El ruido es el mensaje. Yes.